Continuamos por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con esto que es el Dial de la Mañana. 32 minutos pasaron de las 10. Si se quiere un poquito temprano, no sé, media mañana, qué sé media yo. Mañana, más media menos, mañana, más sí, o menos. Bueno, yo porque traigo ya propuestas. Bueno, pero para disfrutar. Esto ya, esto se arranca de las 10 con las propuestas, así sí, que no está mal. Sí, sí, sí, totalmente. Más si es con música. Muy bien. Tributos. Me gusta. Ok, yo te voy tirando como para, para sí, que sí, adivines, ¿viste? Yo lo voy anotando, vos ya sabés que sí, se vos anotá todo y anotate 12 de noviembre, 20 horas. Bueno. Si tenías que hacer algo, sorry. Domingo. Sí, domingo. 12 de noviembre, 20 horas, porque se presenta a Sueño Estéreo, la banda de tributo a Soda Estéreo en Medasur. Un nuevo show en Medasur. Un nuevo show en Medasur, segundo. Segundo. Sí, les sí, gustó, sí. Les gustó. Le fue bien, entonces dijeron, vamos, sigamos, sigamos. Bueno, se presenta, como te digo, Sueño Estéreo en Medasur y, bueno, está aquí en piso justamente Marce Cabuto, que es la voz de Sueño Estéreo. Amigo de la casa, podríamos sí, decir ya. Sí, ya es amigo de la ya casa. Ya llega, viste, ¿qué hace? Pasá a traer el mate. Sí, sí, sí, sí. ¿Me quedo? Dice, sí, pasá a sentarte. Totalmente. Marce, bienvenido. ¿Cómo andamos? Hola, buen día. Buenos días a toda la radio escucha, y bueno, y acá la gente del piso también. ¿Lo trajo el frío? Me trajo el frío, sí, sí, estábamos hablando justamente de eso, que ya veníamos con un par de días lindos y ahora frío, y bueno, más cerca del fin de semana volverán los días lindos. Sí, sí, sí. Hay que aguantar. Olvídate. Marce, bueno, ahí lo estábamos anunciando, ¿no? Ya la segunda presentación en el Medasur, recordando la primera presentación allá por mayo, si la memoria no me falla. Bueno, ¿cómo se están preparando? La pregunta típica. Para sí, romper el hielo, ¿viste? Bien, bien. Tenemos, bueno, como decís vos también, en mayo estuvimos en Medasur, vamos ahora por el segundo. Nada, estamos preparando un show un poquito más extenso que el de la última vez. Hemos trabajado algunas canciones que por ahí no hacíamos, no habíamos hecho antes, así que también estamos agregando algunas al repertorio, alguna que otra sorpresa, algún que otro invitado también para que sea un poco más dinámica también la movida de la noche, del show. Y bueno, también con mucha, no sé, con muchos nervios, con mucho entusiasmo de presentarnos otra vez y nada, de reencontrarnos con la gente, con la música, con las canciones, con las emociones. Qué bueno, qué bueno. Y pensaba, ¿no?, cuando lo hablábamos allá por mayo con esta primera presentación, ¿no?, todos los nervios también, que bueno, porque era la primera vez ahí en el Medasur, y bueno, ya ahora haciendo por la segunda presentación, ¿no?, qué loco y qué bueno también, porque justamente decía esto, son como, pensaba, ¿no?, al escucharte, como desafíos, obviamente, para ustedes como banda, también con el público, pero también esto que decías, ¿no?, de incorporar temas que quizás antes no lo tocaba, entonces bueno, ahora se viene también ese desafío, ¿no?, de tocar otros temas ahí en vivo, así que bueno, genial con eso. ¿Cómo es también para ustedes decir, bueno, che, nos animamos, por decirlo de cierta manera, y ahora queremos más y vamos por estos temas y con invitados? ¿Cómo lo van viviendo todo eso? La verdad que siempre en todos los shows que armamos nosotros, como que siempre hay canciones que no pueden faltar, claro, porque Soda Stereo es una banda que tiene muchos hits, por así decirlo, o muchas canciones populares que por ahí la gente las reconoce más. Entonces ya tenés, no sé, 10 o tal vez mitad de la lista de canciones que vas a tocar que ya son hits, claro, y no los podés tocar, porque o sea, no los podés mover porque sabes que esos son fijos y es lo que la gente también espera escuchar. Pero por otro lado también nosotros, dentro de la banda, como somos, bueno, son fanáticos de la música de Soda y por ahí más seguidores de la discografía, entonces como por ahí hay canciones que tal vez no son tan conocidas o tan escuchadas, pero son buenas canciones que tienen su trabajo también para poder tocarlas. Y es como un pequeño capricho tal vez que nos damos nosotros de decir, bueno, estaría bueno hacer esta canción, que como también por ahí para la gente que por ahí no conoce tanto la discografía de Soda, también que pueda no sé, redescubrir alguna canción que por ahí le transmita alguna otra emoción. Uh-huh. Tal cual, aparte eso creo que es lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de cómo Soda y ustedes con esta, con, digamos, con la banda Tributo de un Sueño van haciendo que, digamos, perdure en el tiempo, ¿no? La música, y eso es lo importante, cómo de a poco vos decís se va redescubriendo ciertos temas que vos decís no son tan conocidos, pero bueno, por ahí con ahora empezándolos a tocar, ¿no? A la gente como le da otra ahí, otra impronta. Sí, también la otra es por ahí que seguramente les pasa a algún fanático o fanática, ¿no? Acostumbrado a los hits y a las temas fijos, que ustedes por ahí toquen otro tema de la discografía, que por ahí no es tan conocido, entre comillas, para el que es fanático obviamente sí, pero que no sé, que ustedes no estaban acostumbrados a tocarlo, que lo toquen, creo yo, estando del otro lado y posicionándome como público, digo, genial, o sea, me volaría la cabeza que un tema que por ahí no escucho hace mil, ustedes lo hagan. Sí, sí, también un poco esa es la idea, ¿viste? Sabemos que por ahí la gente que nos va a ver, hay muchos cuarentones que por ahí son más contemporáneos a la época de Soda, entonces por ahí han escuchado por ahí otras canciones que no son tan conocidas, por así decirlo. Entonces siempre está bueno por ahí tratar de incluir canciones como que no son tan conocidas, como para que también eso, que la gente pueda redescubrir o conocer también otra faceta musical de la banda. Y bueno, y con el tema de los que estamos hablando de por ahí siempre ir a por más, creo que también después del Megasur que hicimos en mayo, como que nos quedó también esa sensación de tratar de brindar un poco más. Siempre, viste, tratamos de ponernos como barreras e ir, viste, pasándolas show a show. Entonces, como que, bueno, por eso surge también la de tocar otros temas, o por ahí también lo de incluir algunos invitados, claro. Como también para ir ampliando un poco, claro, también el abanico de lo que es la experiencia de la banda en vivo. Tal cual. Aparte, bueno, ahora estos últimos días ustedes han estado con show en vivo, presentación, entonces también es como que también ya se van preparando para eso que se viene en el Medasur. Sí, estuvimos el fin de este que pasó en la Expo Vivero, en Toay. Le mandamos un saludo a toda la gente de Toay. Que la verdad que muy linda experiencia. Nos tocó una jornada bastante agradable, porque parecía que iba a llover, que se venía tormenta, pero por suerte la tarde estuvo bastante lindo, hizo calor, se prestó también para que la gente pueda estar disfrutando del show al aire libre, y bueno, la verdad que muchísima gente visitó la Expo Vivero, así que también eso es una oportunidad para que por ahí la gente que no te conoce, o está de paso, o no sé, nunca te sintió, como que ya te tenga en la mira o te conozca, viste, como que siempre el público se va renovando, y esta clase de eventos sociales masivos, por así decirlo, también nos ayuda un montón, porque es una forma también de poder difundir que estamos tocando y bueno, y la fecha ahora también para el Medasur. Tal cual, sí, sí. Marce, con respecto a la fecha del Medasur, mencionabas ahí invitados, ¿se pueden decir o es sorpresa? No puedo decir nada porque es sorpresa. Bueno, hay que ir el 12 entonces. Y yo les recomendaría que sí, porque hay muchas sorpresas. Okay, bien. Muchas sorpresas emotivas. Entonces, como que también va por ahí la... Te está convenciendo, la te historia. Quiere entrar por algún lado, sí. ¿No? La no, yo no puedo decir nada, pero tengo que ir a verlos. Sí, no. O sea, además es domingo, claro, a las 20 horas, claro. O sea, para despedir el fin de semana. Sí, claro. Está muy bien. Supongo que no, hay mucha gente que está en su descanso semanal, así que... Sí, sí. Claro, y terminado o arrancar la semana, depende de cómo lo veas. Como quieras. A pleno. Claro. A pleno. Sí. Ok, listo. Me limito ahí entonces con los invitados. Hay que ir. Que no sé qué otra pregunta, porque ya yo quería indagar más, sí, pero no, bueno. No quieras. No lo voy a poner en compromiso. Pero no, la verdad que hay algo que tiene Sueño Estéreo, ¿no? En estos, yo voy a decir casi 10 años. El año que viene. Es una bocha eso, también. Es una bocha. ¿Ustedes pensaron llegar a estos casi 10 años? La verdad que no. Claro. Cuando arrancamos ni siquiera... O sea, uno cuando comienza con un proyecto siempre como que trata de tirar hacia adelante, pero también uno es consciente de que cada uno, o sea, dentro de la banda somos siete. Sí. Somos siete personas. Y han pasado varias personas dentro de la formación hasta que, bueno, logramos conformar la que estamos sonando hoy en día. Cada uno tiene su vida también, sus proyectos, sus prioridades. Entonces, es muy probable que no siempre estén al 100% para la banda, cuando así lo requiere. Entonces, nada, no es que uno dice, che, bueno, a ver cuánto duramos, claro, vamos a durar tanto. Básicamente, nosotros siempre lo hemos visto como un día tras día, porque, como esto te digo, en un momento estábamos con determinada cantidad de integrantes y de pronto se fue uno y hubo que reemplazarlo buscando otro y después se fue otro. Entonces, como que la banda fue constantemente moviéndose. Creo que por eso también uno no se da cuenta del paso del tiempo, como decís vos que son 10 años. Yo, la verdad, que ayer estaba justo pensando, digo, ya el año que viene van a ser 10 años. Te festejo a lo grande. Sí, debería, algo presión. Deberíamos hacer, ¿no? Sí, yo creo que presión sí. Ahí, yo festejo a lo grande. Pero bueno, nosotros por lo menos no lo pensamos en cuanto a eso, decir, bueno, ¿cuánto vamos a durar? O nos proponemos durar tanta cantidad, porque eso, viste, uno por ahí tenés un montón de cosas planeadas, pero como te digo, somos siete personas y bueno, tienen que tirar todos para el mismo lado porque es un proyecto en común. Tal cual. Marce, ¿tienen en los shows o por ahí lo han pensado? Quizás es para este, ya pregunté lo del invitado, pero bueno, sí, tengo que preguntar. Soy curiosa. ¿Cómo por ahí para ustedes, no? Que son tantos en la banda también, bueno, con justamente con Sueño Estéreo, que es de banda tributo a un grupo en particular, a Soda Estéreo, ¿no? Pero por ahí hicieron o tienen pensado hacer, o quizás no, porque lo dejan de lado en el buen sentido, como tocar algún tema en particularmente Gustavo de Cerati. Yo porque viste, tengo un amor. Estoy haciendo preguntas, chicos, chicas, para el domingo. Torres Calle se vaya bueno, al domingo. Lo único que puedo, cerramos el aire. No puedo adelantar mucho, pero de eso que estás preguntando, hay algo el domingo, algo de eso va a haber. Una de las sorpresas. Ok. Muy bien. Okay. Solo puedo decir eso porque no puedo adelantar más. No lo comprometas más. Acá lo cierro. Te saco. ¿Entradas disponibles dónde? Las entradas disponibles están en 440 Garage. Sí. O en Locura Fans. Ya están las anticipadas disponibles a 3.000 pesos. Y después en Puerta calculo que van a estar un poco más. Tal vez 4.000. Pero bueno, las tratamos de sacar lo más rápido posible a las anticipadas, como para que la gente tenga tiempo de poder comprarla con, valga la redundancia, con anticipación. Sí, totalmente. Bueno, por lo pronto entonces a seguir ensayando, imagino. Y nos vemos el 12. No sufra más, no hago más preguntas. Ya está, se terminó. Es como un examen esto, y ya está, aprobado. Vaya, Cabuto, 10. Nos estamos persignando para no develar más misterios. Ya sufren del otro lado con después, las preguntas. Si no, le van a decir con a los chicos, no. Claro, sí, pero bueno. Nos deletaste todas las sorpresas, no, ¿viste? Che, la lista de temas. Pasame al aire la lista de temas, ¿cuántos van a ser? Che, no, sí, bueno, eso, 12 de noviembre. Domingo a las 20 horas en Medasur. Bueno, ya por ahí para la gente que estuvo en el show anterior en mayo ya nos conocen, ya saben a lo que van a estar expuestos en el espectáculo. Y bueno, para el que está indeciso o no sabe que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, que se anime, que la vamos a pasar re bien. Totalmente. Porque bien. Es lo que buscamos, de que sea una fiesta, de poder transmitir emociones, y de reencontrarnos también con la música en vivo tocada por personas que hace bien. Totalmente. Marce, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por siempre contactarnos para venir a difundir, así que se súper agradece. Y bueno, nada, Nos todos vemos, invitados nos vemos y nos vemos el 12. A pleno. Bueno, te recuerdo entonces, Sueño Estéreo, tributo a Soda Estéreo, se va a estar presentando en el Medasur, entonces el domingo 12 de noviembre a las 20 horas, conformada en 2014 por Santiago Augusto en guitarra, Marcelo Gabuto en voz, con quien estábamos conversando, Adrián Barbera en bajo, Lucas Manera batería, Juan Fadón en teclados, Luca Mora en percusión, Francisco Rodrigo operador en sonido y Leandro Roldán operador visual, así que echa la invitación entonces 12 de noviembre a las 20 horas.